coincidiendo en lo que expresó Agustín. Nosotros, cuando salimos a recorrer, cuando Marisa va a la escuela o a los centros de jubilados, nos toca caminar por la calle, o nos toca ir a un barrio, o nos toca volver a Ruta 3 durante un tiempo determinado y ver algunas cosas que están sucediendo, situaciones que hace mucho tiempo no veíamos en Cañuelas, existe una presión, si querés, un imperativo de abajo hacia arriba que nos obliga a que todos entendamos que más allá de dónde vengamos cada uno, cuál sea nuestro origen, en este caso con Agustín coincidimos, pero puede darse otro ámbito con otros candidatos con los cuales no coincidimos en nuestro origen, ni en la visión que tenemos sobre los últimos años de la Argentina, creo que es importante encontrar los denominadores comunes que nos permitan construir el país que queremos, con eje en la producción, en el trabajo, en la educación, recuperar la salud pública, empezar un esquema donde paremos con este endeudamiento brutal que no solamente nos somete a las actuales generaciones de argentinos, sino a nuestros hijos. Poder ver que esos locales que se vaciaron en los últimos años vuelvan a abrir otra vez sus cortinas, poder abrir el segundo parque industrial y que vuelvan a radicarse empresas en Cañuelas, no estar corriendo todos los días con el riesgo que se te puede caer una empresa, entonces todo el esfuerzo que hicimos los cañuelenses para la venida del mercado de Hacienda de Linier no tenga ninguna validez. Y esta situación se multiplica en todas las comunidades de la Argentina, los problemas de nuestras comunidades tienen denominadores comunes. Las tarifas públicas, como decía Agustín, son una gran aspiradora sobre la masa de recursos de nuestras comunidades. Cada vez que aumenta 100 pesos promedio una boleta de luz, salen 3 millones de pesos de Cañuelas. Son 3 millones de pesos menos que circulan en Cañuelas. Y esto lo estamos viviendo en el día a día. Entonces, más allá de nuestro origen, necesitamos construir 10, 15 puntos a partir de lo cual los argentinos podamos volver a pensar en un país para todos. No, de acá a octubre trabajando mucho, tratando de que vengan a visitarnos todos aquellos compañeros que por su importancia, por su trascendencia, por sus antecedentes y por su visión de futuro, es necesario que acompañen a los cañuelenses, que a los cañuelenses les gusta escuchar. Creo que lo de hoy de Agustín fue una exposición que notamos que todo el mundo seguía muy conectado, muy interpelado, con mucho entusiasmo, sin lugar a dudas. Agustín nos sintetiza, nos expresa y nos interpela también como campo popular. Entonces creo que lo que nos queda acá a octubre es construir coincidencia, sumar, multiplicar, sumar, multiplicar, nunca restar, nunca dividir y ensanchar la representación del campo popular para poder ganar las elecciones de octubre en primera vuelta. Si la política, sobre todo si el desafío de la política que hoy está en manos de la oposición, porque está claro que el gobierno de Vidal y del presidente Macri fracasaron. Entonces el desafío de la política hoy está en manos de la oposición. Si la política, si la oposición es capaz de interpretar lo que nos está pidiendo nuestra gente, lo que está expresando cada una de nuestras comunidades, el 27 de octubre ganamos en primera vuelta y el 10 de diciembre este gobierno, que ha sido indudablemente el más dañino en términos de retrocesos sociales de la vuelta de la democracia, se va y será un triste recuerdo en la historia de los argentinos.